El pasado miércoles 1 de junio, con una conferencia de prensa en la glorieta de Plaza San Martín, diversas organizaciones sociales de La Plata, Berisso y Ensenada dieron inicio a El hambre es un crimen, una semana de lucha por los chicos y las chicas. La jornada, que se desarrolla durante 7 días, tiene como fin denunciar públicamente la situación de vulneración de derechos hacia la niñez y adolescencia en la región. Celeste, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez, cuenta los fundamentos de El hambre es un crimen. Nosotros somos junto de agrupaciones que en el marco del trabajo territorial que hacemos en los distintos barrios de la ciudad de La Plata y otras ciudades de Buenos Aires en Argentina, observamos que la situación de la niñez y de la juventud en la provincia está en un estado de emergencia en muchos aspectos, entre ellos todo lo que es la salud, la educación. Observamos la falta de subsidios y sobre todo la falta de una política de Estado que apunte a la garantización de las leyes promulgadas de 2006 y que no se están concretando como deberían, y la falta de una política de Estado que tenga propuestas concretas de generar otro tipo de juventud, otro tipo de niñez. La Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez, el colectivo de trabajo barrial Garabato de la Aceitera, el Foro por los Derechos de la Niñez y la agrupación María Claudia Falcone son algunas de las organizaciones que convocan a esta jornada. Vamos a hacer actividades durante toda la semana en los barrios. Comenzamos el miércoles con una conferencia de prensa en la Plaza San Martín, que es una plaza emblemática para nosotros en la ciudad capital de la provincia, porque es una plaza en la que se inició una represión muy feroz en el año 2008, y a partir de a los jóvenes en situación de calle, a partir de entonces tomamos esa plaza como referente y como lugar de pertenencia nuestro, y en ese sentido hicimos la conferencia de prensa ahí. Y a partir de ese miércoles toda la semana vamos a realizar actividades. En el día de ayer se realizó un ciclo de cine, y los días viernes, sábado y domingo se van a hacer actividades en los distintos barrios de La Plata y de sus alrededores, en Villa Elvira, en Villa Elisa, en Barrio Aeropuerto, en Villa Argüello, en Berisso, en Ensenada, y todas las actividades van a culminar con una gran concentración que va a ser el día martes 7 en Plaza San Martín también. Reportó para el informativo Farco desde FM Raíces en la localidad de San Carlos, en las afueras de La Plata, Julio César Santarelli.